Fui un escultor y arquitecto de origen italiano. Con apenas 22 años, llegué a Monterrey por invitación del gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri. Ahí realicé obras escultóricas para el embellecimiento de la ciudad, como la fuente de mármol decorada con delfines que hoy está en la Plaza de la Purísima. Como arquitecto intervine en varios templos nuevoleoneses, como el altar de la Catedral de Monterrey, la cúpula de la parroquia de Cadereyta, el bautisterio de San Miguel Arcángel en Bustamante y las decoraciones en San Juan Bautista de Lampazos. En la década de 1880 me trasladé a esta frontera para participar en la construcción del primer puente internacional. Poco después, me instalé para residir en Nuevo Laredo, donde hice algunas obras, entre las que destaca la antigua Escuela Miguel Hidalgo, aquella que se quemó en 1946. También diseñé el antiguo Teatro Concordia, la primera planta de captación de aguas, el Hospital Belisario Domínguez, el Panteón Municipal, el antiguo rastro, el edificio de la Logia Masónica y la decoración interior del Templo del Santo Niño. En Nuevo Laredo quedaron mis descendientes cuando partí de este mundo en 1912. Mis restos descansan en el Panteón Municipal Antiguo, en un mausoleo que yo mismo diseñé.